Bueno, continuamos en este programa, esto que es uno contra uno. Anoche fue la entrega de premios de los Olimpia, lo ganó Facundo Campazzo en el básquet. Así que felicitaciones para Facu, que terminó y coronó de esta manera un año muy bueno para él. Ayer hablamos con su representante, con Claudio Villanueva, acerca de la posibilidad de la vuelta, de la vuelta no, porque Campazzo sigue siendo jugador del Real Madrid, pero sí del interés que ha mostrado para ya retenerlo y quedárselo y disfrutarlo y poder tener un peso diferente al que tuvo cuando recién llegó. La carrera de Facundo está muy bien diseñada, hizo un salto de calidad muy grande cuando se fue a Peñarol al Real Madrid, después este paso por el Murcia que lo hizo crecer como jugador de una manera estupenda, y Facundo está teniendo un pasar y un andar por la Liga ACB que llama la atención a aquellos que lo conocen más o que estaban seguros de que esto iba a ocurrir, no estarán sorprendidos, pero sí la prensa española y mucha gente de España lo está tratando como lo que es, ¿no? Un crack, y se nota en cada uno de los partidos. Yo ya estaba viendo el partido donde tuvo la mayor valoración y fue el MVP por segunda vez. Vi los fragmentos, ¿no? los highlights que habitualmente se ven por ahí, y hizo algunas cosas que fueron realmente estupendas. Y bueno, el Real mostró el interés de quedárselo y disfrutarlo con la camiseta merengue, así que es muy probable que eso ocurra para la temporada que viene, a la espera de que salga el pasaporte. Bueno, la noche de ayer, en la cena anual organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, Facundo Campazzo fue elegido como el Olimpia de Plata en el básquetbol, y vale el premio, una linda estatua y un lindo premio, un lindo diploma, y el merecimiento total para Facundo Campazzo. Y además en la terna estaba ni más ni menos que Manu Ginóbili y Walter Germán, ¿no? Con él. Exactamente. Walter Germán, que no había concurrido, y tanto para Facundo Campazzo como para Walter, iba a recibir Selén Zafar. Entonces, recibió el premio de Facundo Selén Zafar, y estaba Leandro Ginóbili para recibir el diploma, y en caso de ganar, el premio por su hermano Emanuel, que tampoco estaba en la cena de noche. Así que Zafar se fue con dos diplomas y con la estatuilla de Facu Campazzo. Bueno, tenía más chance de ganar, ¿no? Tenía dos opciones. Dígase con las manos. Claro, tenía el 66,6% para quedarse con un premio, y se lo quedó. Bueno, volvemos a la Liga, porque ahora tenemos en comunicación telefónica a Sebastián Vega, que la verdad venía teniendo una gran temporada, pero lamentablemente nos enteramos que se tuvo que operar y se perderá algunos partidos, casi 45, 50 días, ¿no? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo bien acá. En casa, con la pata para arriba, así que me están cuidando y mimando mucho. ¿Cómo fue su operación? ¿Bien? Bien, por suerte salió todo bien. Pensamos que iba a ser, bueno, que la recuperación iba a ser un poco menos, pensamos que iba a ser de un mes, pero bueno, se pudieron salvar el menisco, lo suturaron, y al haber una sutura eso puede llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, pero para mi carrera va a ser lo mejor, porque tengo el menisco, me va a quedar el menisco perfecto y eso me va a hacer muy bien. Está muy bien. ¿Dónde te operaste? Con Javier Mastropierro en la clínica San Camilo. Sí, me operaron el mismo día que Lucho Mazzarelli. Ah, claro. Y Javier es el médico de obras, es un especialista de muy buen nivel. Vos venías jugando ya infiltrado, ¿no? Hace unos cuantos partidos. Sí, el segundo partido contra Olímpico, que fue, creo que fue televisado por ustedes también. Tuve un golpe y bueno, me hicieron una resonancia porque me levanté con mucho dolor el otro día, y bueno, supuestamente era un edema óseo nada más, pero ¿qué pasaba? Estaba todo inflamado y no permitía ver qué era lo que era realmente. Hace un mes más o menos, cuando sabíamos que nosotros teníamos este receso de un mes sin jugar, El médico me ha dicho de aplicarme corticoide, pero bueno, me dijo, vamos a ver cómo está, vamos a hacer una nueva resonancia. Y cuando hicimos la nueva resonancia, ahí saltó que bueno, que el menisco estaba lastimado. Está bien, está bien. ¿Y ahora tenés para fin de enero? Y ahora, la verdad, tiempos exactos no sé. Lo único que me dijo Javier era que iba a tardar un poquito más porque hay que esperar que esa sutura arme el callito, para que una vez que se arme el callo ya puedo empezar a entrenar. Pero los primeros 15 días son sin apoyar la pierna, con las muletas y bueno, esperar, como te decía, que se arme el callo. Así que, claro. Que sí, seguramente entre 45 y 60 días, depende de la recuperación que vaya teniendo la pierna. Está bien. Santi. ¿Se puede hacer un balance, Seba, de lo que fue esta temporada en la cual estuvieron plagados de diversas y raras situaciones, paperas, lesiones, de esto, lo otro, y de algún modo ustedes casi nunca pudieron jugar completo? ¿Podés hacer un análisis de lo que fue este Libertad en este 2016? Sí, bien vos lo decías, la verdad que empezamos bastante complicado el año con el tema de las paperas, después la lesión de Ale, bueno, la mía, entonces son cuestiones que son ajenas a nosotros y son situaciones que se dan, así que hay que aceptarlas. Pero a pesar de todo, creo que bueno, que no empezamos de la mejor manera, pero después fuimos encontrando el rumbo y el camino y entendiendo por dónde Facundo quería que pase el juego, así que pudimos ganar grandes partidos como contra Quimsa, Olímpico, y tuvimos a un paso ganar a San Martín, que no es nada menos que... Sí, las dos veces, además, en la cancha de ustedes y en la de ellos. Exactamente, lo perdimos por culpa nuestra, la verdad que cerramos muy mal el juego, pero... Y de hecho, de visitante íbamos dando por 4 puntos, faltando un minuto. Pero sí, creo que cuando nos ponemos fuerte podemos ganarle a cualquiera, como también cuando no nos ponemos fuerte podemos perder con cualquiera. Pero sin duda que Facundo supo cómo llevar el equipo, a pesar de todas las cosas que tuvimos, y bueno, eso es lo más importante. Y vos, después de varias temporadas en Quimsa, ¿crees que encontraste tu lugar? Porque venías teniendo una gran temporada también. Sí, al principio fue raro, fueron muchos años en Quimsa, fueron 5 temporadas, pero la verdad que llegué al club, me trataron súper bien, Facundo me dio mucho su confianza y me dio lo que yo necesitaba, que yo quería jugar, necesitaba minutos en cancha, así que bueno, eso me hizo sentir muy bien y con mucha confianza. Estamos hablando con Sebastián Vega, el alero de Libertad de Sunchales, hablando acerca de su operación, de su recuperación, analizando junto a Santiago Ortega ahora, bueno, qué ha pasado hasta aquí en esta temporada. Recién hablábamos con Diego Logripo, justamente de Atenas de Córdoba, que también habían arrancado mal y que después la fueron enderezando, ¿no? Y yo decía que la tabla está como muy partida ahora, porque San Martín y Estudiantes quedan arriba como descolgados del resto, vamos a suponer, tampoco tan lejos Estudiantes, y Echagüe queda, digamos, en el fondo de la tabla, ¿no? Y después hay un lote de equipos, 15 regata o regata, 15 Olímpico, La Unión, Instituto, ustedes, Atenas, que independientemente de cómo terminen en la segunda fase nacional, la paridad que hay en cuanto a ganar y perder, cualquiera le puede ganar a cualquiera, y es muy difícil hacer un pronóstico o decir este equipo se va a meter en la postemporada, este equipo no va a entrar en la postemporada, porque además de estar parejos en la tabla de posiciones, con diferencia de 3-4 y sin 4 partidos, no más que eso, de diferencia con todo lo que falta, están muy parejos en el juego, en el armado de los planteles, ¿no, Seba? Sí, hiciste un gran resumen. Creo que por ahí, más que nada, San Martín y ahora Estudiantes se apartaron un poco en la punta, pero después, en la mitad de tabla, ya sea del tercer al octavo, noveno puesto, creo que todos pueden estar arriba o estar abajo, depende también los momentos y bueno, sacando el Chavo que está último ahí peleando por hacer una mejor campaña, después los equipos están bastante complicados, se puede ganar, como te decía, se puede ganar con cualquiera y perder con cualquiera, las localías sabemos que son muy fuertes y eso implica muchísimo y cuando uno sale de casa cuesta ganar mucho más, pero sí, vamos a ver. También hay que ver, qué sé yo, en la segunda parte de la temporada qué equipo se consolide un poco más y bueno, depende mucho de eso, ¿no? Viste que qué sé yo, Formosa el año pasado no había empezado de la mejor manera y después agarró una buena racha y sin embargo terminó arriba de todos, así que hay que estar fuerte, sabemos que la etapa que viene ahora es la más importante y hay que ser optimista. ¿Santi? El parate, si bien siempre viene bien para reacomodar, descansar y todo lo que conlleva eso, estar en casa con la familia, pasar la fiesta, de algún modo les corta un poco este envión que tenían de visitante, donde cual tal vez era una asignatura pendiente, ¿no? Porque en los últimos tres partidos ganaron dos en la ruta. Y como vos bien decís, es importante sumar afuera también. Sí, sí, sí, es fundamental. Lo que pasa es que a veces es más difícil. O sea, cuando uno está de local, se pone muy fuerte y sabe cómo jugar y puede jugar a la mitad de full, digamos. Cuando uno sale, el otro equipo tiene esa ventaja. Pero sí, habíamos encontrado la forma, creo que ganar en Comodoro fue como el broche de oro, porque no cualquiera gana en esa cancha y es muy difícil. Y obviamente hicimos 2 de 3, pero así todos estuvimos muy cerca de ganar la Ferro, así que hay que estar tranquilos, sabemos por dónde es el camino, pero sí, ahora juntar fuerza, renovar un poco las energías, descansar, que obviamente todos lo necesitan, porque esta parte del año es la más jodida y hay que estar muy bien preparado para poder aguantarla. Seba, tengo una, capaz que no se ha venido, o no tenés por qué saberlo, pero ya que estamos te lo voy a preguntar igual. ¿Sabés si van a buscar un reemplazo temporario por vos o no? No, la verdad que no tengo ni idea. Ayer hablé con Facundo, lo que pasa es que fue todo muy rápido, imagínate que hoy es miércoles, me puede ir el lunes. Pero no, hablé ayer con Facundo, me dijo que estaba... Que bueno, que tenía que hablar con los dirigentes y eso es una decisión de ellos, ¿no? Yo ahora tengo que enfocarme en recuperarme rápido y bien, para volver con todas las canchas y seguir teniendo la temporada que estaba teniendo. Claro, claro, porque bueno, ya se le venció el contrato del reemplazo temporario a Cristian Amicucci y después del partido contra Gimnasia de Comodoro, la dirigencia decidió continuar con Alejandro Almati, que es el capitán del equipo. Digo, por ahí, si Amicucci ya está dentro de la estructura del equipo, si bien es cierto que no es el mismo puesto y es un pivot más, por ahí en la rotación y como conoce al equipo se pueden arreglar y capaz que continúa también. Y lo que pasa es que son diferentes puestos. Imagínate que si vos decías dejarlo a Cristian por mí. Claro, claro. Y lo que pasa es que son diferentes puestos. Imagínate que no, si no, no vas a tener cinco pivots. Sí, es totalmente, estamos de acuerdo. Cristian es un pivot, es un alero. Te digo, capaz que como fue tan rápido, por ahí no hay tanto tiempo, por ahí para tener uno más, aunque sea en la rotación, y si se arreglaba o se empachaba de otra manera. Sí. Pero bueno, y otra cosa iremos averiguando a ver si van a conseguir otro reemplazo. Es muy difícil reemplazar, te sabías, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un buen pibe. Eso es lo importante, ¿viste? Eso es lo importante, que sea buena gente. No, lo que pasa es que cuando fue la operación se pensaba que era un mes y cuando terminó la operación me dijeron que podía ser un poquito más, entonces no es lo mismo no estar dos partidos que no estar 10. Claro, da mucha ventaja. Sí, acá agarrás una rachita de muchos partidos malos y es difícil levantarse después, ¿viste? Es difícil levantarse después. No, sin duda. Seba, un abrazo enorme, que pases una buena Nochebuena, una gran Navidad y un buen año, ponerse bien, a cuidar esa rodilla, ese menisco, que ya está perfecto, así que a recuperarlo bien, todo el músculo, y nos estaremos cruzando en alguna cancha. Bueno, Fabi, muchísimas gracias y muchas felicidades para todos ustedes. Dale, abrazo. Sebastián Vega pasaba con nosotros hablando de su recuperación, y fue muy rápido, la verdad que ahí sí, no...